Dale, dale. Prr, yo pa' el corte, ma. Ey, ey, dale. El turco al corte, yo quiero que la guacha se reporte. En sonido activo, rompe el pica, por ti que no importe. Lo que pasa ahí afuera, si la guacha tanto nada, porque arranca con cualquiera. El turco al corte, yo quiero que la guacha se reporte. En sonido activo, rompe el pica, por ti que no importe. Lo que pasa ahí afuera, si la guacha tanto nada, porque arranca con cualquiera. Ella lo menea, esa es la idea. Porque ella no arranca con cualquiera, ella lo menea, esa es la idea. La guacha tiene una nalgota, lo pibe en el baile, pegado como gota. Y como dijo el Guayna, rebota, rebota. Ey, rebota, rebota. Hoy le meto bien cabrón, yo le meto duro como si fuera LeBron. Toda la guacha al piso moviéndome el chapón. Y la que no baila corra, sé que no hay cupón. Ey, yo le meto bien cabrón, yo le meto duro como si fuera LeBron. Toda la guacha al piso moviéndome el chapón. Y la que no baila corra, sé que no hay cupón. Ey, caemos con el convete. Dale que en el baile todo activan, vos movete. Si no te da bola la guacha, bueno, correte. No toca a nosotros que venimos al garete. Ey, caemos con el convete. Dale que en el baile todo activan, vos movete. Si no te da bola la guacha, bueno, correte. Llegamos nosotros que venimos al garete. Dale, dale, venimos al garete. Los guachos en el auto siempre llevan su juguete. Con par de parlantes pa' que mueva el ojete. Tu guacha le gusta porque está con el convete. El turco al corte, yo quiero que la guacha se reporte. En sonido activo, rompe el pica, por ti que no importe. Lo que pasa allá afuera, si la guacha tanto nada, porque arranca con cualquiera.